Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Muy buenas tardes, me complace nuevamente darle la bienvenida al profesor Julio Echeverry Gómez. Él es docente en el área de pastos y forrajes de la Escuela de Producción Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, quien está con nosotros compartiendo esta cita todos los viernes por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Hoy estamos llegando a regiones como Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste, Occidente. Y en Medellín nos pueden sintonizar a través de los 1410 en amplitud modulada y también en internet en http://emisora.udea.edu.com. Allí usted le da el link de sistema en vivo y puede estar escuchando la parrilla de programación, incluyendo esta franja de radioconsultorios. Queremos también, además, contarles a los oyentes que hay una posibilidad de que se puedan acercar a través de las nuevas tecnologías en el sitio web http://agroconsultorio.wordpress.com. O también nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter. Queremos entonces invitarlos para que nos acompañen en los próximos minutos. Estamos originando desde Medellín para el resto del departamento de Antioquia. Los acompañaremos en el control sonoro, John Freddy Marín. Tenemos este espacio con la dirección de la comunicadora Beatriz Elena Mejía Mejía y quien les habla en la coordinación, Nidia María Montoya. Bienvenidos. En Antioquia sobresalen diferentes actividades productivas que son consideradas importantes para el desarrollo del departamento. Sin embargo, hasta el momento, las relaciones de estas con las instituciones y el territorio no han sido objeto común de estudio. Un grupo de investigadores de distintas instituciones académicas buscan identificar potencialidades y restricciones en la estructura económica de Antioquia para proponer sistemas productivos territoriales que articulen recursos y actores en un área geográfica específica y que impulsen el desarrollo de la región. También estudiarán las relaciones económicas entre productores e instituciones, públicas o privadas, en 5 zonas del departamento, con actividades económicas importantes a estudiar como lácteos, café gourmet, turismo y agroalimentos. Expedición Antioquia 2013. Riqueza y diversidad para la equidad. Bueno, me complace entonces, ahora sí, saludar al profesor Julio Echeverry Gómez. Repetimos, él ya ha estado con nosotros en esta franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias y pues vamos a hablar del tema que le apasiona muchísimo, que es el de pastos y forrajes, pero hoy de manera particular vamos a concentrarnos en el control de malezas en los potreros. Profesor, qué rico tenerlo otra vez, bienvenido. Gracias, Nidia, muy amable y un saludo especial para todos los oyentes y espero pues compartir con todos ustedes sobre este tema ya más específico de control de malezas en las praderas. Bueno, hemos hablado de la importancia que tienen las praderas o los pastos porque terminan siendo el alimento más favorable y de mejor calidad que tienen los animales. Correcto. Sin lugar a dudas, tiene otra ventaja que es la larga duración también que tienen, la belleza paisajística además que nos puede ofrecer, entre muchas otras ventajas. Pero resulta que existe unas malezas que son otras especies que, digámoslo así, terminan invadiendo estos pastos y que es el tema que vamos a centrarnos en el día de hoy. No sé, profesor, si usted quiere reiterar la importancia de trabajar este tema. Sí, claro, es importante porque las malezas son plantas acompañantes, hacen parte de la biodiversidad de la pradera, pero pueden causar problemas, pueden ser nocivas en el sistema de la pradera. Cuando hablamos del sistema de la pradera, hablamos de que pueden ser nocivas para el animal, para el mismo pasto o para el suelo. Entonces es muy importante que cuando hablemos de malezas, inicialmente Nidia y oyentes definamos el concepto de maleza. Yo creo que por ahí podemos empezar. Claro que sí, profesor, adelante. Bueno, ¿qué es una maleza? Una maleza es una planta acompañante que está en el potrero, pero que causa problemas, o sea, es nociva. Entonces es muy importante definir el criterio de nocividad, porque una planta se considera maleza y por tal motivo se debe erradicar o controlar. Entonces, ese concepto maleza es muy importante definirlo. ¿Qué hace a una planta nociva en un potrero? A una planta la hace nociva en un potrero varios aspectos. El primero de ellos, que sea tóxica, es lo primero que uno puede mencionar. Las plantas tienen algunos principios tóxicos que han desarrollado en su proceso evolutivo como defensa contra los herbívoros. Entonces, una planta puede llegar a intoxicarnos el ganado, puede ser potencialmente tóxica. Entonces debemos conocerla, y al reconocerla y saber cuál es y si es tóxica, debemos controlarla, si no eliminarla completamente, al menos controlarla. Ese es un criterio de nocividad de la maleza. Otros criterios de nocividad, amigos, pueden ser que cause daño físico al animal. Entonces ustedes saben que en los potreros puede haber arbustos con espinas, por ejemplo. Esas espinas pueden causar lesiones al animal, en las ubres, en los prepucios, a los toros, en la trompa, a las crías, a los terneros, en las mucosas, puede causarle daño. Hay muchas especies como la pringamosa que tienen unos pelos urticantes que pueden producir daño en las mucosas de los animales. Entonces esos son criterios de nocividad que los tenemos que conocer claramente. Profesor, ¿cómo identificamos así, a simple vista, cómo nuestra pradera está siendo invadida precisamente por estas malezas? Sí, lo primero, Nidia y oyentes, es identificar qué especie es. Yo tengo que conocer mi enemigo para combatirlo. Es un principio general, ¿cierto? Entonces, conocerlo. ¿Qué es conocerlo? Saber qué especie es. Entonces, si hay un arbolito ahí, los árboles o las plantas tienen, o las malezas tienen nombres que llamamos vulgares o comunes. Entonces, en una parte le dicen de una forma, en otra región de Colombia le dicen de otra forma. Entonces, primero, conocer qué especie es. El nombre común, o sea, demos un ejemplo. Por favor. Hay una maleza gramínea, que es como una especie de pasto, pero es nocivo, y en cierta zona le dicen matatigre, en otra zona le dicen masiega. Entonces hay que conocer, como nuestro país es un país de regiones, aquí le dicen matatigre, allí le dicen masiega. Entonces el nombre común no nos orienta mucho porque varía mucho. Entonces, ¿cuál es el principio de esto? Conocer el nombre científico, el nombre técnico, o sea, qué género y qué especie pertenece esa maleza o esa planta. ¿Eso cómo lo hacemos? Si somos ganaderos, tenemos que asesorarnos de un ingeniero agrónomo, un profesional, o llevar esa planta a un herbario que nos identifique esa maleza. Si ya la tenemos identificada, ya le sabemos el nombre y apellido a nuestro enemigo, ya podemos consultar sobre esa maleza, saber qué principio tóxico tiene, y de ahí vamos caminando hacia el control de ella. Entonces lo primero, Nidia, es identificarla desde el punto de vista taxonómico, como dicen los botánicos, o sea, saber qué género y qué especie es. Eso es lo primero. Y lo segundo ya sería definir qué criterio de nocividad tiene, por qué la consideramos nociva. Profesor, usted nos estaba explicando pues por qué, digamos, no es tan fácil identificarlas o tenerlas en cuenta por el nombre común, porque varía dependiendo de la región. Pero mencionemos en el departamento de Antioquia algunas de estas que son de pronto más conocidas y si operan de la misma forma en clima cálido que en clima frío o en clima templado, existen precisamente dependiendo de esos climas, unas sí. que crecen precisamente. Sí. Sí, o sea, en nuestro país por los pisos térmicos que tenemos hay malezas, por decirlo así, de clima frío y otras malezas de clima medio, otras malezas de clima cálido. Entonces, por ejemplo, en clima frío hay una maleza que la conocen todas las personas que trabajan en la ganadería en climas fríos, que se llama lengüevaca. La lengüevaca se conoce así en el norte de Antioquia. Usted se mueve a otras regiones del departamento de Tierra Fría y le dicen colanca, pero es la misma. Entonces, ¿cómo salgo yo del problema? ¿Cuál es el nombre científico? Entonces, el nombre científico es Rumex crispus. Entonces, yo sé que el Rumex crispus es lengüevaca o colanca. Eso puede sonar muy complicado, pero para ayudarnos a identificar eso existen manuales, existen libros con fotografías, existe el internet. Usted en internet pone el nombre científico en un buscador, imágenes, un buscador y le aparecen las fotos de la especie. O sea, tenemos forma de ayudarnos a identificar estas. Y para los que no tienen, por ejemplo, las facilidades de la internet, de los pequeños campesinos, por ejemplo, las sumatas también les dan asesoría sobre estos. Entonces, en la sumata generalmente hay tecnólogos, agrónomos, algunas veces zootecnistas, que los zootecnistas, por lo menos a los estudiantes en mis clases, yo los capacito bien en esto, ellos hacen un herbario de malezas, ellos tienen libros que yo les proporciono con fotografías de las malezas, entonces el campesino coge la muestra o lleva el técnico a su finca y le muestra, vea, le dice a la persona, esta planta me está causando problemas, por favor me la identifica. Y ese es el primer paso para el control de ellas, primero saber con qué estamos peleando. Profesor, ¿todas las malezas siempre terminan siendo nocivas para los animales o existen malezas más inofensivas, por llamarlo así? Sí, es muy bueno esta pregunta. El concepto de maleza, si es maleza, es mala. Es decir, si hay una planta que no es nociva, entonces no es maleza. Se considera arbences, es el término que se utiliza. Arbences son unas plantas acompañantes en la pradera. Exacto. Que no causan problemas. Puede ser que no cause problemas, pero el animal no la consuma mucho. Y si no la consume, se propaga mucho en el potrero. Entonces, digamos que en este caso no sería muy nociva, pero sí se llegaría a propagar demasiado en el potrero y la tendríamos que regular. Entonces, el concepto de hecho de maleza ya quiere decir que es una planta con problemas. Ahora, por cuestiones ecológicas, se promueve mucho la biodiversidad en los potreros. Y yo comparto eso, es muy importante la biodiversidad en los potreros. Pero obviamente, como estamos en un sistema ya intervenido, los animales están ahí, está el pasto que yo quiero cultivar. Entonces, si hay una planta que me está causando problemas, yo podría decir, la dejo ahí porque eso es biodiversidad, pero si me causa problemas al animal, si me afecta la calidad de la leche, la carne, que ese es otro criterio de nocividad, amigos oyentes, si hay malezas que el animal las consume y le afectan el sabor de la leche, el sabor de la carne, entonces esas plantas, aunque promueven biodiversidad y tienen funciones positivas en el ecosistema, las tenemos que regular, las tenemos que controlar. No desaparecer, pero sí hay que regular sus poblaciones. Ese es el principio. Profesor Julio, usted decía que mientras usted hablaba, pensaba que esa biodiversidad, de la cual muchos incluso pues aluden que es importante tenerla, me llevaba a pensar si en algún momento estas plantas acompañantes no terminaban cumpliendo una función especial en ese ecosistema, qué sé yo, de pronto proteger de alguna forma a los animales contra insectos, porque los insectos no se acercan a este tipo de plantas. O sea, ¿existe también algún aspecto positivo para resaltar dentro de estas plantas? Claro, acompañantes. Sí, muy importante. Y es más, las que a veces consideramos malezas también cumplen otras funciones benéficas. Muchas de ellas florecen y esa floración atrae insectos benéficos. Y muchas de estas plantas que en el potrero consideramos malezas son medicinales, tienen principios medicinales para la gente. O sea, de ahí se extraen productos o extractos medicinales. Entonces, en esto tenemos que tener como mucho criterio técnico. Si es una planta, pongamos el ejemplo de la pringamosa, que creo que todos conocemos la pringamosa, y si alguna vez hemos tocado una planta de pringamosa, eso es difícil, pues la alergia que produce. Pero entonces yo tengo que definir, si tengo en el potrero 90% de pringamosa, ¿cómo será la producción de carne y de leche? Entonces tengo que definir, no, la pringamosa cumple funciones en el potrero, puede ser que recicle nutrientes, atraiga insectos benéficos, pero yo no puedo tener 90%, dejemos 10% de pringamosa si es del caso. Entonces en esto hay que tener un criterio muy claro de cuál es la planta nociva que llamaremos maleza. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Profesor, ¿no existe, digamos, algún porcentaje óptimo en el que uno pueda tener estas plantas acompañantes en los potreros? ¿Qué sé yo, un 90% frente a un 10%? Sí, ¿o definitivamente sí, claro, es mejor erradicarlas por completo? Sí. Eso depende mucho de la especie, pero en términos generales se habla de tener estas plantas nocivas hasta un 10, 12, máximo 15% en el potrero, dependiendo de la especie. ¿Por qué dependiendo de la especie? Mire, muchos ganaderos que pueden estar escuchando el programa, hay los famosos bejucos mataganados. ¿Qué es el bejuco mataganado? Es una planta que contiene ácido cianhídrico, o sea, cianuro. Si el animal come esto, se muere inmediatamente porque el cianuro es un tóxico muy potente. Entonces yo decido si dejo algún bejuco mataganado en el potrero o más bien no dejo ninguno. Entonces esto está muy relacionado con la especie. Pero si yo tengo otra especie que no es tan nociva, porque la nocividad tiene grados, que no es tan nociva y que el animal puede consumirla un poco y que puede beneficiar al suelo, reciclando nutrientes, yo puedo dejar no 10%, sino 20% o 15%. Entonces depende mucho del tipo de planta. Y para eso, vuelvo e insisto, nos tenemos que asesorar. Para eso existen las umatas, para los pequeños ganaderos. Los grandes ganaderos tienen posibilidad de pagar una asistencia técnica que les ayude en este tipo de control de malezas. Pero es muy importante definir muy bien, es de acuerdo al tipo de planta que tengamos como nociva, lo que podemos dejar o no dejar en el potrero. Bueno, estamos en este diálogo con el profesor Julio Echeverry Gómez, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, en el área de pastos y forrajes de la Escuela de Producción Agropecuaria. Estamos con él trabajando el tema del control de las malezas en los potreros, que ya hemos mencionado, pues que las malezas, su palabra significa efectivamente que puede ser nociva, pero la idea también es identificar hasta qué punto y dependiendo también las especies que tenemos en el potrero, saber qué tanta cantidad las dejamos y cómo las erradicamos. Para eso existe también la posibilidad de que a través de la internet, de las humatas y demás, se pueda consultar más allá del nombre común, el nombre científico o técnico, para que sepamos efectivamente cómo contrarrestar estas plantas acompañantes que son nocivas para la producción ganadera. Vamos entonces a una pequeña pausa en esta franja del Radio Consultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, música para escuchar y conocer. ¡Vaya con Montuno! Todos los sábados a las 5 de la tarde, disfrute de Lenguaje del Son. Música salsa y sus grandes intérpretes. ¡Salsa boricua! El Lenguaje del Son está con usted los sábados a las 5 de la tarde, solo aquí, en la emisora cultural Universidad de Antioquia. ¡Ajá! No, hombre, la mujer dijo que me tiene todos los papeles en regla, que voy a la fija y que mucho billete es lo que voy a ganar. Cada año, miles de personas son sometidas a las peores labores con la promesa de un futuro mejor. Para evitarlo, infórmate gratis en la Línea Nacional contra la Trata de Personas 018-052-2020 para que nadie dañe tus sueños. En Bajo Cauca nos escuchan en la señal 96.3 FM. Regresamos nuevamente en esta franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Vamos a darle entonces continuidad al tema que nos compete en esta tarde y es el control de malezas en potreros. Nos acompaña el profesor Julio Echeverry Gómez del área de pastos y forrajes de la Escuela de Producción Agropecuaria. Con él hemos venido entonces hablando sobre la importancia de conocer, identificar las malezas que son esas plantas acompañantes que son nocivas para la pradera. Ya hemos mencionado la importancia que tiene la pradera por cuanto se convierte en la fuente más barata de alimentación para el animal en cualquier parte del mundo, son de larga duración, son de bajo costo, protegen el terreno, embellecen incluso paisajísticamente y a mejor pasto, pues mejor producción. Entonces de ahí la importancia de mantener las praderas en las mejores condiciones. En la medida que el animal tenga opción de pasto para comer, no vamos entonces a tener el riesgo de que pueda consumir por accidente cualquiera de estas malezas que pueden envenenar al ganado, pueden producirle daño físico o también afectar incluso el sabor de su producción final, como puede ser la leche o la carne. Bueno, profesor Julio, continuemos entonces con este tema. Vamos ahora a dedicarnos a la clasificación de las malezas. Sí, es importante esto, que puede sonar muy académico, pero tiene su importancia. Las malezas se clasifican en malezas de hoja ancha y hoja angosta. ¿Eso qué quiere decir? Las malezas de hoja angosta son aquellas parecidas a los pastos, es decir, tienen las hojas parecidas a los pastos. Es importante esta clasificación porque de esto depende mucho el control también, o sea, por eso es importante. Entonces, las malezas gramíneas, que llamamos gramíneas, que son como los pastos, y otro grupo de malezas que se llaman ciperáceas, desde el punto de vista botánico, son malezas de hoja angosta. La hoja angosta, desde el punto de vista casi de sentido común, es una hoja delgada, larga, como de cualquier pasto. Entonces, son malezas parecidas a los pastos, las de hoja angosta. Y el resto son las que tienen la hoja común y corriente que todos conocemos de los árboles, que se llaman de hoja ancha. Entonces, en esas de hoja ancha puede haber arbustos y árboles dentro de ese grupo de malezas. Y eso cobra importancia ya cuando hablemos del control, ese tipo de clasificación. Ellas también se clasifican por ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? El ciclo de vida de una planta, así como de nosotros también, cualquier ser vivo, hay plantas que se llaman perennes, es decir, que tienen un ciclo de vida muy largo. Nadie es eterno en el mundo, como dice la canción, pero ellas son perennes porque producen sus frutos, sus flores y siguen vivas. Las otras que llamamos de ciclo corto o anuales o semestrales son aquellas plantas que producen su flor y su fruto y mueren. Eso se llaman plantas de ciclo corto. Entonces, por su ciclo de vida también las malezas pueden ser malezas anuales o malezas perennes. ¿Pero existen de pronto más de ciclo largo que de ciclo corto? Sí, son más, la mayoría nocivas son perennes, por eso son tan agresivas. Las que son de ciclo más corto, o sea, que en 6 meses o 1 año producen sus frutos y mueren, dejan sus semillas en el suelo para que cuando llueva germinen, esas digamos son menos problemáticas porque más fáciles de controlar. Entonces es importante cuando yo identifique la maleza, que ya hablamos de eso, también el técnico asesorarme bien para que él me diga si es de ciclo corto, si es perenne o si es semestral o anual, porque de eso depende mucho el control y la agresividad de la maleza. Profesor, yo quiero hacer un paréntesis porque extra micrófono usted nos mencionaba también del trabajo que a veces realizan los estudiantes y me parece también que vale la pena a veces traerlo para que nuestros oyentes lo conozcan, y es que en ese trabajo de docencia que se vive en la universidad, ustedes también les hacen el acompañamiento para que los estudiantes realicen, por ejemplo, una recolección de esas plantas, de esa maleza y las puedan efectivamente clasificar. Hablemos un poquito así como manera de paréntesis de esa experiencia que se tiene desde la universidad de Antioquia. Sí, entonces en el curso, en la asignatura de manejo de praderas, en el capítulo de control de malezas o de manejo de malezas, los estudiantes yo les asigno un trabajo en el cual ellos deben recoger unas muestras de especies nocivas en las praderas, o sea, de malezas. Ellos deben definir, yo les doy las pautas, ellos definen el criterio de nocividad. Con ese criterio de nocividad bien definido, recogen las muestras, hacen recolección de las muestras y entregan un herbario. Ese herbario se evalúa. Entonces, ¿cuál es el fin pedagógico de ese herbario o didáctico? Es que ellos aprendan a reconocer las principales especies nocivas en praderas o malezas en praderas. Este trabajo inclusive se puede hacer en una finca normalmente. Cuando ellos están en la práctica en las fincas, yo también, cuando están en su práctica semestral en las fincas, les asigno un trabajo de en esa finca recoger las especies nocivas o malezas y hacer un herbario. En ese caso puede ser digital, que es un herbario digital, tomarle fotos a esas malezas. Y eso es interesante porque a las fincas les gusta mucho que ya quede en su archivo de su finca las muestras de las especies que pueden ser nocivas y les dejan a la finca el herbario digital o algunas veces el herbario físico a la finca, y eso les gusta mucho porque ya la finca tiene un archivo de cuáles son sus especies que pueden causar problemas. Incluso para los productores o campesinos inquietos, esa también es una actividad que podrían realizar ellos mismos, acompañados también por la asesoría, por ejemplo, de la UMATA, por la consulta a través de internet. Exactamente, correcto. Profesor, volviendo entonces a este tema de la clasificación, usted nos mencionaba que la maleza se clasifica por hoja ancha, por hoja angosta, también que se clasifica por el ciclo de vida. Yo quiero preguntarle si de pronto existen temperaturas en las que las condiciones precisamente hagan que la maleza pueda predominar más que en otras zonas, qué sé yo, por ejemplo, que en zona fría puedan haber más que en zona caliente o viceversa, o en zona templada. Sí, es muy importante la pregunta, Nidia, porque en climas fríos, en términos ecológicos, la diversidad vegetal es menor en climas fríos. A medida que uno baja de la montaña, ve más diversidad vegetal, y esto también se cumple para las malezas. Entonces, los sistemas de producción de lechería de clima frío, digamos que hay menos especies de malezas, menos problemas de malezas. Generalizando esto, podríamos decir que hay más problemas de malezas en climas cálidos y climas medios. Esto también depende mucho del manejo de la pradera, no solamente pues del clima. Entonces el manejo de la pradera también influye en que hayan más o menos, pero sí tiene una razón de ser esto. Es más, en ciertas condiciones de buena fertilidad del suelo, una maleza que es anual puede volverse semiperenne, o sea, que si el ciclo de ella es de 1 año, y si tiene buenas condiciones de suelo, sigue viva y se prolonga su ciclo más allá de lo que uno espera. Esas son condiciones ecológicas muy particulares de cada región. Bueno, profesor, ¿algo más que usted desea agregar sobre esta clasificación de las malezas? No, yo creo que con esta clasificación es suficiente y vamos a ver enseguida la importancia de esta clasificación cuando hablemos ya del control. Bueno, vamos entonces ahora a definir cuáles son esos daños que ocasionan las malezas en los potreros. Brevemente ya habíamos mencionado algo al comienzo y es que pueden envenenar al ganado, pueden también generar daño físico y afectar el sabor de la leche y de la carne. Algo que queremos de pronto ampliar un poquitico sobre estos conceptos. Cuando hablamos de envenenar al ganado, ¿cómo se puede producir esto? Si el ganado de pronto por instinto es capaz de identificar cuando una planta puede ser dañina para él o no. Sí, claro, y esto es muy importante. Generalmente estas malezas tóxicas no son apetecidas por el ganado. Cuando la pradera tiene buen forraje, buen pasto, ellos van a preferir obviamente el pasto. Generalmente cuando consumen una maleza se debe a que no tienen suficiente comida en periodos de sequía, periodos de verano, ellos se ven obligados a consumirlas. Otras veces las consumen accidentalmente, porque las que son de hoja angosta, como son muy parecidas al pasto, crecen íntimamente asociadas al pasto, para una vaca es muy difícil en el mordisco no llevarse algo de esa maleza. Entonces también puede obedecer a esto. Pero en general los animales son selectivos y prefieren su pasto de buena calidad. Entonces los casos de intoxicación realmente son más debidos al manejo que hacemos de la pradera que a que el animal mismo vaya a preferir una especie tóxica. ¿Puede morírsenos efectivamente el ganado por el consumo de una planta nociva? Sí, claro, por supuesto. Si no se atiende a tiempo y no se le hacen las medidas sanitarias adecuadas, puede morirse el animal por un problema de intoxicación, dependiendo del principio tóxico, obviamente, que estemos hablando. ¿Cómo sabemos que se nos está intoxicando un animal? Pues generalmente los síntomas son el animal está quieto, saliva, muestra como incoordinación en los movimientos o se aísla mucho del grupo. Los animales tienen un comportamiento diferente y generalmente no consumen ni salivan, porque cuando es intoxicación algo se produce, o no respiran bien porque hay otros principios tóxicos que los van impidiendo el transporte de oxígeno en la sangre, entonces se ven como agitados, como que no pueden respirar. Entonces hay unos síntomas clínicos que lo llevan a uno a pensar que puede ser un consumo de maleza tóxica. Entonces lo primero es ir a mirar en el potrero qué hay. Si yo veo que no hay malezas nocivas, el problema es otro tipo de problema de salud. Bueno, profesor, en el tema del daño físico, ¿cuáles de pronto las partes más susceptibles de que puedan ser afectadas por los animales con estas malezas y qué tipo de daño se pueden presentar? Sí, generalmente las malezas que producen daño físico son aquellas que tienen púas o espinas y son arbustos pequeños y a veces también tienen lo que llamamos pelos en las hojas, que técnicamente eso se llama pubescencia en la hoja, peludita. Muchos de esos pelos son urticantes, o sea que producen alergias. Entonces los animales, especialmente las vacas que tienen su ubre, cuando van pastoreando, esa ubre se puede dañar con esas espinas. O los toros, especialmente toros de raza cebú que tienen el prepucio muy largo, también pueden ocasionarse daño físico en esas espinas, en esas púas. Las mismas crías pequeñas que tienen en su boca las mucosas muy, muy sensibles pueden tener problemas ahí con ese daño físico. ¿Qué otras, digamos, elementos nocivos se pueden presentar con estas plantas? Sí, es muy importante ya no hablar del animal, es decir, el efecto de la maleza puede ser en el animal, pero ojo, también puede ser en el pasto. ¿Cómo afecta una maleza o una planta nociva el pasto? Hay muchas de estas malezas que tienen principios alelopáticos. ¿Qué es eso? La alelopatía es un fenómeno que tienen las plantas de producir ciertas sustancias químicas en la raíz que impiden el crecimiento de otras. Algunas de estas especies pueden ser alelopáticas, no dejan crecer otras plantas alrededor. Entonces, en este caso, el problema ya no es para el animal, sino para nuestro pasto. Ese es otro criterio de nocividad. Y también pueden perjudicar al suelo. ¿En qué sentido? Muchas de estas plantas son muy extractoras de nutrientes, especialmente aquellas que son de raíces muy profundas, y al extraer nutrientes y el animal no la consume, está compitiendo, digamos, una competencia desleal con el pasto que le extrae nutrientes y no le está dejando nutrientes al pasto. Entonces miremos que el criterio de nocividad se centra mucho en el animal, pero también puede afectar el suelo y puede afectar el pasto. Hay otras malezas que se enredan, que son enredaderas o volubles, como se dice técnicamente, y se enredan sobre las cercas. Y eso le quita vida útil a una cerca, porque la va oxidando. le va generando humedad. Y si es cerca eléctrica y una planta se enreda en esa cerca eléctrica, aísla la corriente y no nos sirve como cerca eléctrica. Entonces miremos que la nocividad es un criterio, digámoslo así, subjetivo, pero hay que tenerlo muy, muy claro. ¿Cuál es el criterio de nocividad para nosotros decidir que esto es maleza y que esto no es maleza? Miren que el concepto casi que lo defino yo para mí, que es una maleza y que no es maleza. Que compiten además por la luz también. Correcto, compiten por la luz, por los nutrientes, por el agua. Claro. Exacto. Profesor, listo, ubicamos entonces esa maleza, sabemos efectivamente que la tenemos. ¿Cómo hacemos entonces para hacer el manejo y el control de forma efectiva? Correcto, entonces ya lo primero de manejo y control es saber qué es la especie, el género, sabemos su ciclo de vida, sabemos si es de hoja ancha o hoja angosta, y ya miramos en el potrero lo que es la distribución de esa maleza, cómo está distribuida, cómo está localizada, y miramos también la densidad. No es lo mismo tener 3 o 4 maticas aisladas que tenerlas agrupadas. Entonces miramos lo que se llama la distribución y la densidad de esas plantas, porque con eso ya empiezo a planear los medios de control. Muy sencillo, si las tengo agrupaditas las puedo controlar más fácil que si las tengo dispersas. Entonces miramos esa parte de densidad y distribución de la maleza para ya empezar a definir el método de control más apropiado. ¿Es un campesino por sí mismo no lo puede hacer? ¿Siempre necesita la asesoría de alguien de la UMATA, alguien que sepa para ese control ya de la maleza? Sí, no, el campesino sí lo sabe, porque ellos, pues, por estar en el campo todo el día, ellos van conociendo mucho de plantas y ellos ya saben cuál planta se controla con un machetazo, con arranque, pero a veces cometemos errores y plantas que se deben arrancar las cortamos con un machete y resulta que esa planta no se muere. Entonces a los otros 3 meses nos toca volver a machetear la misma planta. Para el control químico que vamos a mencionar ahorita es muy importante sí la asesoría, porque en esa parte de usar los herbicidas cometemos de verdad muchos errores en la aplicación de estos productos. Bueno, profesor, ¿qué tal entonces si hacemos una pequeña pausa para que entremos a definir cuáles son esos métodos de control eficaces para controlar estas matas o plantas acompañantes que conocemos como malezas? En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, música y folclor para escuchar y conocer. Todos los viernes a las 7 de la noche, disfrute con Marina Quintero de la historia de la música vallenata, sus giros, sus leyendas y mucho más en el programa Una Voz y un Acordeón. Recuerde, viernes de 7 a 9 de la noche por las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para disfrutar y conocer. Escuche Construyendo con las Familias. Serie de 16 capítulos para aprender más sobre la familia. Serie realizada por la Fundación Bienestar Humano y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Escuche Construyendo con las Familias los jueves a las 8 de la mañana, con repetición los domingos a las 12 del día y los martes a las 10:30 de la noche. En Suroeste nos escuchan en la señal 100.9 FM. De regreso entonces en esta franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, un espacio que semanalmente tenemos para brindarles a ustedes no solamente los elementos de conocimiento, sino también de análisis para enfrentar en muchas oportunidades también problemas que puedan tener nuestros pequeños, medianos y grandes productores en diferentes áreas. Hoy particularmente estamos trabajando el tema del control de malezas en potreros. Queremos invitar a nuestros oyentes para que nos sigan a través del dial para las diferentes subregiones del departamento, en Medellín a través de los 1410 en amplitud modulada, pero además las alternativas que nos ofrece el internet en http://emisora.udea.edu.com. También nos pueden seguir en otra opción que tenemos en internet, que es en http://agroconsultorio.wordpress.com, y les damos además la alternativa del Facebook y el Twitter, nuevas herramientas entonces también que permite que puedan hacer seguimiento y comentarios acerca de nuestros temas tratados, de nuestros invitados. Tenemos entonces este tema del control de malezas en potreros con el profesor Julio Echeverry Gómez. Reiteramos, él ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, es docente del área de pastos y forrajes de la Escuela de Producción Agropecuaria, y con él hemos trabajado el tema de estas plantas acompañantes que son nocivas para las praderas porque pueden envenenar el ganado, pueden generar daño físico, afectar el sabor de la leche y la carne. También hemos mencionado cómo las clasificamos, que es supremamente importante a la hora de hacer el control, y es saber si es de hoja ancha, si es de hoja angosta, también por su ciclo de vida, porque hay algunas que son perennes, otras que tienen más o menos duración. Tenemos además que para poder identificarlas es importante saber a qué especie pertenecen, o en la manera de las posibilidades conocer más el nombre científico que el nombre popular, saber cuál es la densidad que tiene en el potrero y cuál es esa distribución, porque eso también nos permite pues manejar alternativas diferentes de control. Vamos entonces ahora sí, profesor, una vez las tenemos ubicadas, las hemos identificado, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo las erradicamos? Correcto, entonces ya viene seleccionar el método más eficiente de control con todos esos elementos que ya tenemos. Entonces, métodos de control, ¿cuáles existen? El más elemental es el manual, que es un método de erradicación manual. Es aquel que se hace con la mano, aunque suene muy obvio, o con herramientas de mano. Entonces, lo que más utilizamos es el machete, es cortar las malezas. Esto de cortarlas, hay que mirarlo con cuidado. ¿Cuáles, digamos, responden a este tipo de control? Aquellas que son anuales o de ciclo corto. Entonces, ellas tienen esa posibilidad de que si yo las corto antes de que produzcan flores o produzcan sus semillas, las puedo controlar, digamos, muy fácil. Pero ¿cuál es el problema si yo macheteo y corto las que son perennes? Ellas vuelven a crecer, obviamente. Entonces, si yo voy a pegarle un machetazo a una especie que es perenne, más bien pensemos, si la densidad de distribución lo permiten, arranquémosla de raíz. Si no se puede arrancar de raíz, hay que matarla con otra forma. ¿Qué otra forma de matarla? Con un producto que se llama herbicida, que se usa mucho en las fincas y desgraciadamente se usa mal en muchas fincas. Entonces, miren la importancia de esto, de conocer el ciclo de vida. ¿Y por qué es importante para el control saber si es hoja ancha y hoja angosta? Porque hay herbicidas selectivos a hoja ancha y otros selectivos a hoja angosta. Entonces, miren la importancia de conocer bien la maleza y no hacer aplicaciones de pronto sin mucho control, que esto tiene afectaciones al medio ambiente y al bolsillo, que es otro aspecto bien importante. Entonces, miremos que los controles son manuales, pueden ser químicos, pueden ser mecánicos. ¿Qué se refiere a un control mecánico? Cuando uso un tractor con un aparato que se llama cortamalezas, eso me controla esas malezas. ¿Y solo las malezas? Cuando hay mucha invasión, si hay una densidad muy grande, le puedo meter un tractor que corte todo, pero miren, lo importante es saber la densidad de distribución de la maleza, porque si está en parches o en focos localizados y le meto un tractor, hago mucho daño al pasto. Entonces, por eso es tan importante este criterio de densidad de distribución. También hay métodos biológicos. ¿En qué sentido sería un método biológico? Utilizar otros herbívoros que consuman esas especies, que el ganado no las consume y que ellos la pueden consumir. Por ejemplo, profesor. Por ejemplo, los equinos, para hablar de otro herbívoro que está en las fincas. El equino es menos selectivo que el ganado, también puede ser selectivo un poco menos, y come algunas especies que el ganado no consume. Entonces, si yo sé esto, puedo usar esos equinos para controlar alguna especie de maleza. Por ejemplo, la que mencioné ahorita, el matatigre o masiega. Paspalum virgatum, el nombre científico, técnico. Le gusta mucho a los equinos se la comen, aún estando hecha y semillada. ¿Y no le genera ninguna, digamos, no es nocivo para ellos? No es tanto, es decir, no son tan susceptibles. En cambio, el ganado la consume solamente cuando está tierna, cuando está en su rebrote muy tierno, el ganado sí la consume. Pero cuando está hecha, como se dice pues en el campo, como decimos los campesinos, hecha, el ganado no la come, entonces puedo meter equinos a que la consuman, con el cuidado que esos equinos, si se comen la semilla, van a regar la semilla por toda la finca. Entonces ahí viene un proceso que llama cuarentena, que es cuarentena, coger esos equinos que comieron masiega semillada y encerrarlos en un potrerito o en un corral para que en sus excretas boten esa semilla en el corral de cuarentena y no rieguen la maleza por toda la finca. Entonces miremos que hay métodos de control. ¿Y cuál es la idea siempre? Control integrado, a los cuales hablan mucho los agrónomos. Control integrado es no un solo tipo de control. Podemos combinar el control manual, el control mecánico, el control biológico y el control químico. Generalmente lo que más nos gusta es el químico cuando hay plata, porque es el más rápido y entre comillas el más eficiente, fácil. El más fácil cuando se hace bien. Profesor, a veces cuando, por ejemplo, tenemos estos cambios de clima tan abruptos y se presentan inundaciones como las que hace poco vivió nuestro país, uno asume que las malezas son las que más fácil proliferan o las que sobreviven precisamente frente a estos avatares climáticos. ¿Eso efectivamente es cierto? Sí, digamos en general es cierto, porque las malezas tienen una característica que soportan mucho lo que se llama el estrés climático. Entonces, cuando hay mucha sequía o mucha inundación, hay especies que soportan mucha sequía, generalmente son especies que denominamos malezas. Y cuando hay inundaciones también aparecen otras especies que a veces se clasifican como malezas que toleran esos niveles de inundación. No quiere decir que nuestros pastos, pues los forrajes que tenemos en la pradera, también algunos soportan este estrés, digamos, climático. Pero las que llamamos malezas tienen esa característica, okay, que son más adaptadas a medios ambientes extremos. Esta es una característica de ellas. Profesor, en estos controles químicos, por ejemplo, ¿no se afecta la pradera cuando digamos, se puede cometer alguna imprudencia como abusar de la cantidad de químicos? Claro, y en esto de químicos, y como vamos a hablarlo de pronto en otro programa que hablemos de plagas y enfermedades en los pastos, esto se sataniza mucho, es decir, es que los herbicidas son muy malos, uh-huh, y contaminan el ambiente. El que contamina el ambiente es uno, no el herbicida. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a defender el producto como tal, pero el problema es el mal uso de ellos. Entonces a mí algunas veces me critican porque le enseño a los estudiantes a aplicar herbicidas y a manejarlos. Pero ¿qué podemos hacer? Usarlos bien. Ojalá no los tengamos que usar. Si manejamos bien la pradera, no los tenemos que usar. Pero si los vamos a usar, conozcámoslos y usémoslos bien, porque muchos problemas de contaminación, de daños que ocasionamos a los pastos, es por el mal uso de estos productos. Entonces, si los usamos bien, no vamos a tener muchos problemas. Y no vamos a negarnos a usar algo que nos sirve, que nos ayuda. Es decir, yo soy ecologista y me gusta respetar el medio ambiente, pero estos productos los podemos usar con las debidas precauciones y no van a tener ningún problema. Digamos, en el caso de este control biológico, usted nos mencionaba los equinos, que son una alternativa. ¿Existe otra, por ejemplo, también que en aras de esa preservación del medio ambiente podamos optar por ellos? Digamos que no mucho realmente. Uno podría pensar en otros herbívoros como cabras, inclusive los chigüiros. El chigüiro es un herbívoro, pues que es un herbívoro silvestre, es un roedor grande, y también consume forraje, pero en esta parte de control biológico, digamos, estamos más limitados. Más bien podría uno pensar en control biológico utilizando otra planta que controle esas malezas, que eso sí se puede hacer utilizando plantas enredaderas que cubran las malezas y las ahoguen por falta de luz, y eso sí sería un control más apropiado, un control biológico con plantas. Y les menciono de una vez cuál, hay una planta que se llama en la costa Vitabosa, o aquí en el interior en Antioquia lo llamamos frijol terciopelo. Ella es una planta que crece y se enreda y tiene una hoja muy grande y va tapando las malezas o el pasto también. ¿Y cómo es el control? Simplemente por sombreamiento. Por ejemplo, quiero controlar la masiega o matatigre, tengo el potrero invadido, siembro esa leguminosa es leguminosa además, y ella me cubre con el tiempo, eso demora varias semanas o meses, cubre esa maleza y la ahoga, la mata por que le impide la entrada de luz. Este es un proceso de control biológico, que es más demorado, sí, claro que sí, se demora 4 o 5 meses. Pero no nocivo para el medio ambiente. Inclusive esa leguminosa luego se incorpora como abono verde. Pero a veces como nuestros ganaderos, con todo respeto, o la cultura colombiana es todo ya, es que necesito eso ya. Bueno señor, si usted necesita eso ya, entonces compre el herbicida y queme con herbicida. Entonces es cuestión más de cultura también, de qué tipo de control puedo tener, más económico, aunque sea más lento en su proceso de control. Bueno, profesor, para ir llegando al final, este tema del control químico creo que es uno de los que siempre tiene más de dónde agarrar, por lo que usted mismo mencionaba hace un instante. Ya hemos mencionado entonces que hay forma manual de hacer esa erradicación, también cortarla con machete, que tenemos los productos biológicos, de lo cual usted también nos estaba mencionando que de pronto es un poco más demorado, las alternativas no son muchas, pero que tienen el valor agregado a la preservación al medio ambiente, y ahora estos químicos, donde encontramos el tema, por ejemplo, los herbicidas que usted mencionaba también, que ha sido muy satanizado. Pero así a grosso modo nos pudiera dar algunos tipsitos para tener en cuenta en cuanto a dosis, formas de aplicación, con qué equipos se aplican, quiénes pueden hacer esa aplicación. Correcto, sí. En términos generales, lo primero es definir muy bien cuál es el ingrediente activo. Miren, en el comercio existen los herbicidas con nombres comerciales, así como las malezas tienen nombres comunes, los herbicidas tienen nombres comunes, que son lo que nos venden. Pero resulta que en la etiqueta está el principio activo de esa herbicida. Y les menciono algo que todos oímos en las noticias, el glifosato. Claro. El glifosato es el nombre del ingrediente activo de ese herbicida con el cual fumigan las plantaciones de cultivos ilícitos. Pero ese glifosato a su vez tiene nombres comerciales. Los nombres comerciales pueden ser 2, 3 o 4. Puede ser Randa, puede ser Stelar, puede ser Panzer. No el técnico del Medellín Panzer Carvajal, sino... esos son los nombres comerciales. Entonces, ojo, cuando vamos a seleccionar, seleccionemos el ingrediente activo. Y para eso debemos asesorarnos de la OMATA, de una persona que conozca. Y después, ¿por qué seleccionamos el ingrediente activo? De acuerdo al tipo de maleza que tenemos. ¿Por qué? Porque hay herbicidas que solo controlan hoja ancha. Y hay herbicidas que controlan hoja angosta. Y hay otros que controlan todo lo verde que haya, como el glifosato, por eso daña los cultivos de pan coger de las personas. Entonces miren la importancia de asesorarse bien en seleccionar el tipo de herbicida. Cuando lo seleccionemos, dosificarlo muy bien. ¿La dosis de qué depende? Del estado de crecimiento de la maleza. No es lo mismo una maleza apenas creciendo en estado juvenil que cuando está ya madura. No es lo mismo si hay 2 maticas que si hay 50 matas de esa maleza. La dosis depende mucho de eso. En general, ¿qué dosis se recomiendan para ir como cerrando esta parte del control químico? Cuando son aplicaciones generalizadas, o sea, todo el potrero está invadido, se recomienda de 3 a 5 litros de producto comercial de herbicida por hectárea, 3 a 5 litros, disueltos en 200 o 400 litros de agua. ¿Y con qué se aplican? ¿Con qué aplican los herbicidas, los ganaderos, los productores? Con la famosa bomba de espalda. O sea, eso hay que diluirlo en agua y aplicarlo con una bomba de espalda. O ya pues en otras circunstancias con una bomba de tractor. O ustedes ven que hasta en avioneta se aplica, pero no es recomendable pues, por los daños que ocasiona. Y entonces ya luego tenemos que tener cuidado con la dosis. Cuando ya el potrero, la maleza está localizada, no está generalizada, ya la dosificación es por porcentaje. ¿Porcentaje de qué? Del herbicida en agua. Porcentaje volumen a volumen. Entonces, si yo veo que la maleza está muy tierna, los dosis van de 0.5 a 2%. ¿Qué quiere decir eso? Ese porcentaje es de volumen a volumen. Entonces, un ejemplo, si yo digo voy a aplicar el 1% de herbicida y la bomba de espalda tiene 20 litros, entonces ese 1% de 20 litros son 200 centímetros cúbicos. Entonces le aplico 200 centímetros cúbicos del herbicida a la bomba de 20 litros de agua. Entonces miren que para esto necesitamos saber matemáticas elementales, que generalmente ahí es el error, amigos oyentes, que se comete. Se va echando cualquier cantidad no 200 centímetros cúbicos, sino 400 o 500, o le dicen a usted, échele más para que lo queme más fácil, y eso sí contamina, eso sí causa problemas, y no es un control efectivo. Entonces miren que la dosificación, ahí sí que necesitamos tener mucho criterio técnico y muy buena asesoría. No es lo mismo 200 centímetros cúbicos que 400 centímetros cúbicos, no es lo mismo 1% que 2%. Y eso depende de qué, del tipo de maleza, del estado de crecimiento de la maleza, de la densidad de distribución de la maleza. Miren que todo va entrando en los criterios para seleccionar esta dosificación. Profesor, el uso, por ejemplo, de estos herbicidas pueden llevar a que dejemos el suelo inerte, que lo dejemos infértil. Sí, algunos productos perjudican el suelo, otros no tanto, y esto es muy importante saberlo. Por ejemplo, hablemos de glifosato, que es el más, digamos, conocido por todos nosotros. Tiene una característica, cuando toca el suelo se inactiva. Cuando toca el suelo. Miren la importancia de esto. Si el agua está sucia con tierra, se inactiva. Entonces yo mezclo eso en un agua sucia con tierra, el glifosato se inactiva. Entonces voy a aplicarlo y no da resultado y le echo la culpa al glifosato, ¿cierto? Nosotros siempre le echamos la culpa al otro, a los demás. Y resulta que el problema es que el agua estaba sucia, porque él se inactiva cuando toca el suelo. Una cosa es que se inactive y otra que se desaparezca del suelo. Él se inactiva, pero no se degrada rápido. Él tiene un periodo de degradación que puede ser de meses hasta años. Hay un herbicida, para mencionarles esto, el Paraquat, que es el famoso Gramoxone, comercialmente hablando, que lo conoce mucha gente. Se demora 3.000 días en degradarse. 3.000 días, ustedes hagan la cuenta cuánto es. Entonces puede que cuando toque el suelo se inactive, o sea, ya no es problema, no hace daño, pero está ahí la molécula. ¿Y quién desdobla esa molécula? ¿Quién la hace desaparecer del suelo? Los microorganismos del suelo. Por eso es tan importante el abonamiento orgánico, enriquecer el suelo con microorganismos, que eso lo trataremos pues más adelante. Bueno, profesor Julio, estamos ya llegando a la recta final y me parece importante como que usted nos dé unas recomendaciones finales para nuestros productores en cuanto a la manera como manejar estas malezas en los potreros, que sean lugares efectivos de producción. Correcto, yo creo que para cerrar es muy importante, y se me olvidó mencionarlo, pero muy oportunamente creo que lo voy a mencionar, el control cultural. ¿Qué es el control cultural de malezas? Manejar bien la pradera, manejar bien el pastoreo. Si uno maneja bien la pradera, si tiene un pasto vigoroso, un pasto que se descanse, unos animales que consuman ese pasto en periodos de ocupación cortos y periodos de descanso largos del pasto, si uno hace este manejo de la pradera adecuado, yo les garantizo que el problema de maleza se reduce al mínimo. Y para esto hay ejemplos en fincas comerciales. Un buen manejo del pastoreo y un buen manejo de la pradera, la incidencia de malezas es muy poca, o sea, énfasis en el manejo cultural de las malezas, o sea, tener siempre presente que un herbicida o un machete no nos resuelve el problema, que el problema se resuelve es con un manejo integrado del cultivo, un buen manejo del pasto, un pasto bien fertilizado, un pasto sano, con árboles que den sombra al ganado, con periodos de ocupación del potrero cortos, con cargas animales adecuadas. Si hacemos eso, se nos reduce al mínimo el problema de estas malezas. Yo también lo puedo resumir en otra forma mucho más coloquial, profesor, menos agrícola, y es que se aplica a todos lados y es que es mejor prevenir que curar. Sí, exactamente. En las malezas como una enfermedad, una plaga, que la trataremos más adelante, es un manejo preventivo. Si yo manejo bien la pradera, ese es un manejo preventivo de las malezas. O sea, evito la entrada de malezas al potrero. Bueno, con eso entonces finalizamos este programa del Radio Consultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias, hoy con el tema del control de malezas en los potreros, con el profesor Julio Echeverry Gómez, docente del área de pastos y forrajes de la Escuela de Producción Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agrarias, quien conjuntamente con la emisora cultural, llegando a las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste, Occidente y el área metropolitana, pues hace posible este espacio cada semana. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros, qué rico haberlo tenido. Bueno, para mí es un gusto de verdad y de nuevo reitero, aunque el programa es pregrabado, cualquier inquietud me pueden, ahora Nidia le recuerda los teléfonos, correos electrónicos, que con mucho gusto cualquier consulta la estaré atendiendo y espero volver a estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, tenemos un número telefónico en la Facultad de Ciencias Agrarias, el profesor me corrige, el 219-9148. Correcto. Puede ser una opción para llamar. También tenemos la posibilidad de que nos escriban a través de facebook.com/consultorio.agropecuario y la posibilidad en twitter.com/agroconsultorio. Repetimos, facebook.com/consultorios.agropecuario y twitter.com/agroconsultorios para que ustedes también puedan hacer seguimiento a estos temas agropecuarios de gran interés para toda la gente que nos está escuchando y no solamente en Antioquia, porque sabemos que también la emisora está llegando a otras subregiones del país. Entonces qué rico también que puedan aprovechar al máximo que desde la academia se puedan brindar estos elementos para hacer, en este caso concreto, un manejo eficiente de los potreros. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos despedimos desde la ciudad de Medellín, en el control sonoro John Freddy Marín, la dirección de Beatriz Elena Mejía Mejía y en la conducción, quien les habla, Nidia María Montoya. Feliz tarde para todos. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.